pobre tonto. Y derritiéndome por ti. Pero un día muy pronto seré tu hombre y tú te morirás. Como un tipo loco, que quiero irrazonable, pues sin